Tenemos ya en el estudio, así que los presentamos. Estamos en la compañía del licenciado, el psicólogo de la Dirección de Salud Mental y Adicciones, Pedro Piemontesi, y quien es comunicador también de Salud Mental, Sebastián Cipriani, a quienes los saludamos, les damos los buenos días. ¿Cómo están? Buen día, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Muy buenos días, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por estar acá. Y lo anunciábamos antes de presentarlos, antes del tema también, que íbamos a hablar de suicidios, ¿no? Y para comenzar, preguntarles, ¿no? También un tema complejo, ¿por dónde empezar para hablar de suicidio? En realidad, se puede empezar por un sinnúmero de lugares, de miradas. Pero lo más importante es que en los últimos años, gracias a la sanción de la y a la reglamentación de la Ley Nacional de Salud Mental, luego en el 2015 la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, que lamentablemente, si bien está sancionada, no está reglamentada para ser puesta en ejercicio en las distintas jurisdicciones, en las distintas provincias. Digo esto porque en los últimos años ha habido, gracias a la Ley Nacional de Salud Mental, una serie de avances que han podido pasar un tema que era un verdadero tabú a algo que realmente tiene que tener solo el objetivo de la prevención, de la promoción de la salud, de la integración de los verdaderos servicios de recuperación y de rehabilitación de ciertas situaciones a lugares más sanos y que puedan redundar nada más que en beneficio de la salud mental de los habitantes de la República, ¿no? En los distintos, sabemos que Argentina es un país muy extenso, muy complejo, desde el punto de vista geográfico, social, laboral, y todo eso es necesario de ser tomado en cuenta para elaborar políticas de salud mental, ¿no? Por lo menos en la opinión mía. En ese sentido, ¿cuál es la situación en particular de Mendoza y también en relación a la ley de salud mental? Y si hay números también en los que podamos hablar un poco de lo que sucede con los suicidios. Sí, siempre lo primero que nos preguntan es el tema de los números, ¿no? Pero nosotros tenemos un lema que es que es que la vida, y esto impartido por la Organización Mundial de la Salud, la Oficina Panamericana de la Salud también, los organismos internacionales piensan que la vida tiene un valor universal, de manera que, por ahí decir, bueno, en vez de una tasa de mortalidad por suicidio del 12 por 100.000 habitantes o del 15 como en la Patagonia, tenemos el 9, bueno, es simplemente eso, un número, claro. Y eso un poco quiero que Sebastián también se exprese sobre ese tema. La vida tiene un valor universal, de manera que los números solamente sirven para ciertas observaciones técnicas, pensamos nosotros, pero en función de lo que representa el suicidio como un flagelo que ataca la integridad, la identidad, y no solamente el tema de la vida de las personas individualmente, sino de grupos sociales, familiares, de todo lo que tiene que ver con la influencia sobre grupos de allegados al afectado, que antes se le decía el suicida, y que multiplica en gran número la cantidad de personas que pueden sufrir por este flagelo. No solamente la persona en cuestión, sino todos sus allegados, familiares, compañeros de colegio, de trabajo, vecinos, amigos, conocidos, todo lo que hoy en día decimos las redes, ¿no es cierto? Son personas en definitiva afectadas. En Mendoza, bueno, hay una estadística de aproximadamente 190, 200 personas al año que pierden la vida debido a esta causa, ¿no? Y se piensa que aproximadamente 5 veces este número es la cantidad de intentos de suicidio que se producen. Pero a su vez son entre 30, 40, 50 personas las afectadas por cada persona que se suicida, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de números bastante importantes, ¿no? En ese sentido, Pedro, preguntar también, ¿hay causas que se comparten? ¿Hay causas que tienen que ver con el contexto o eso es también particular? Los particulares que hay que admitir que el suicidio es un fenómeno complejo y multicausal, donde por suerte lo hemos podido retrotraer de esa captura que tenía la psiquiatría clásica centroeuropea, que era de que pertenecía a un ámbito muy chiquitito de la medicina, no de la salud, de la medicina, y que era la psiquiatría, y lo hemos podido retrotraer al verdadero ámbito, que son las ciencias sociales, ¿no? Las que tienen que ver con la vida y la relación de las personas entre sí. Entonces, el fenómeno del suicidio como consecuencia en realidad tiene todo un sustento multicausal, que tiene que ver con la historia de las personas y la historia de las personas en sus grupos, la historia de sus comunidades, la historia de su cultura, de las distintas, si bien es un fenómeno mundial, por ahí hay mediciones que dicen que hay menos suicidios en Asia, en África, bueno, pero eso es relativo, pero también hay que apuntar mucho a cuál es la historia de las distintas comunidades donde se producen los suicidios, ¿no? Y al significado que ha tenido y que tiene para las poblaciones. Es decir, el abordaje del suicidio no es ni con una pastilla, ni con una vacuna, ni con una fumigación. Entonces, es eso que tenemos de la globalización, ¿no? Que dice que para un determinado fenómeno masivo hay un objeto que lo retrotrae, es totalmente mentira, porque hay que remitirse a las realidades, y tenemos que estar abiertos a las realidades que se presentan frente a los nuevos suicidios, ¿no? Y no pensar que hay una vacuna, que hay una pastilla. La industria farmacéutica en eso intenta imponer un modelo globalizado, que es que para cada enfermedad hay una molécula. Y nosotros pensamos que la verdadera molécula está en el sentido de la vida que le da una determinada comunidad a sus habitantes, que es el otro extremo. Y en ese sentido también, así como es multicausal, también en el rango etario, ¿no? En el que se dé eso también varía, ¿no? Por supuesto, durante los años 50, 60 y hasta principios de los 70 se observaba que las personas de tercera edad, las personas los adultos mayores eran el grupo más afectado, y rápidamente en la década del 70 comenzó a revertirse ese fenómeno y a instalarse más en los jóvenes, en los adolescentes, ¿no es cierto? Y bueno, y uno no puede pensar que a través de una molécula o a través de una serie de patrones, ¿no es cierto?, globales, vamos a poder controlar esta situación. Tiene que ver con muchas otras cosas mucho más complejas que los abordajes tradicionales que por ahí se implementan. En ese sentido, por ejemplo, ¿cuál es la cobertura mediática que se hace al respecto? ¿Hay responsabilidad en general al respecto cuando hablamos de suicidio? Sí. Hay bastante responsabilidad por parte de los comunicadores. Sobre todo entender esto, a ver, esto se comunica desde la nueva ley de salud mental, de la ley de servicios de comunicación audiovisual, que es la 26522, la ley, bueno, de salud mental, que es la 26657, ya hay como una serie de orientaciones a tener en cuenta, el respeto y sobre todo que son sujetos de derecho. Entonces, por ahí en temas de salud mental, entiende la nueva ley que todos somos sujetos de derecho, o sea, con una nueva mirada comunitaria, social. Y en esto sí, los periodistas tenemos una manera de comunicarlo y hacerlo respetuosamente, porque sobre todo es un tema sensible y la población es vulnerable. Uh-huh.